de ti, de mis amigos. A mi amor y a mis padres dije adiós. A solas lloré, no había testigos, y mi pena la supo solo Dios. Y mi pena la supo solo Dios. Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país. Ay, si hablara el río Bravo, que crucé en una vieja raíz. Que crucé en una vieja raíz. Valle de Texas, Huexlacoy y San Antón. Cabe aquí en mi corazón. Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal. Dice hola bola de borrachos. Ya en serio, los extraña su amigo el ilegal. Los extraña su amigo el ilegal. Qué hermosa es la Unión Americana, Illinois, California y Tennessee. Pero allá en mi tierra mexicana, un pedacito de cielo es para mí. Pedacito de cielo es para mí. Adiós Laredo, Huexlacoy y San Antón. Houston, Dallas van en mi canción. Adiós El Paso, ya llegué al Chamizal. Regresó su amigo el ilegal. Ya se va a su amigo el ilegal. Regresó su amigo el ilegal. Ya se va a su amigo el ilegal.